en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Cortito, ahí está el córner entre líneas, qué bueno para Gonzalo Villar. Gonzalo Villar, va a venir el remate. ¡Gol! Gonzalo Villar ingresa dentro del área, pase de la muerte para un defensa, el capitán Gonzalo Verdú, que como el mejor delantero del mundo la coloca por toda la escuadra. Esto empieza francamente bien. Minuto 10 de la primera parte, se adelanta el Elche con Gonzalo Verdú de goleador. Elche 1, Zaragoza 0. Balón para el portugués, toca Verdasca, es Perico que a punto está a recuperar Iván Sánchez, se la quiere llevar Sori Cava, se van en uno contra uno, se va hasta dentro del área, Sori, se la deja atrás, puede marcar Iván Sánchez para Nino. Como goleador esta temporada, la jugada de Sori, se la dejó atrás, pero estuvo muy generoso Iván Sánchez para la llegada de Nino, que la puso donde no podía llegar Cristian Álvarez. Marca Nino su primer gol de esta temporada, primera pelota que toca y para adentro. Elche 2, Zaragoza 0. El Elche gana al Zaragoza por 2-0 y se dispara en la clasificación. Arrancaron la jornada en 19ª posición y los de Pacheta han acabado undécimos con 14 puntos a 3 del descenso y a 3 del playoff. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca. Con esa alegría de la segunda victoria consecutiva con los goles, 2 golazos de los capitanes Gonzalo Verdú y Nino, que hacen hincar la rodilla a otro de los grandes de la segunda división que apenas inquietó la portería franjiverde. Es la tercera victoria consecutiva en el Martínez Valero de un Elche que aprende a ganar en segunda. Los ilicitanos no vencían 2 partidos consecutivos en la categoría de plata desde enero de 2016 con Rubén Baraja en el banquillo. De hecho, en la campaña 2016-2017, que se consumó el descenso 20 años después a la segunda B, aquel Elche diseñado para saltar las posiciones de cabeza no fue capaz en toda la liga de vencer 2 partidos seguidos con Toril. Bueno, vamos a analizar lo que dio de sí esa segunda victoria consecutiva frente al Zaragoza, calcando el resultado del Málaga con ese 2-0. Buenas tardes. Ahora podrías informarte sobre el síndrome postvacacional o inventarte el de que esto solo acaba de empezar o pasar de síndromes y subir el Everest. Podrías ser de los que hacen lo de siempre o querer más. Hazte con el nuevo Seat León Edition más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.

Margual y Álvaro las acusaron porque se notaba de que es un equipo que domina bien la pelota, que tiene un buen criterio a la hora de circular el balón, pero le faltaba la profundidad del disponer de un 9 puro, ¿no? Dicho esto, el partido del Elche, que es el equipo que nos interesa, a mí me pareció correcto. Marcó el gol muy tempranero, el gol de Verdú, y hizo lo que otros partidos no ha podido hacer, que es de jugar un poco con el resultado. El equipo se encerró atrás, le dio el balón al Zaragoza y nada, esperó su momento. Su momento con un orden táctico perfecto, donde prácticamente no encuentra a los equipos rivales, les cuesta mucho encontrar una fisura donde meterle mano al equipo, con una solidaridad ante todos los futbolistas en las ayudas, muy muy buena. A mí me llama la atención el trabajo en bandas de sobre todo Borja Martínez e Iván Sánchez, que están ayudando muchísimo a los laterales, y eso hace que el equipo sea difícil de batir, ¿no? Muy bien puesto sobre el terreno de juego, y luego con un Pacheta fantástico a la hora de gestionar los cambios, ¿no? Yo cuando el partido, allá por el minuto 60 con 1-0 en el marcador, yo comentaba allí a la gente de la peña y tal de hacer un cambio un poco más defensivo, de quitar a Gonzalo Villar y meter a Provencio por el hecho de aguantar el 1-0, fortalecer un poco el centro del campo que no lo estaba ganando en ese momento el Zaragoza. Y sin embargo, el cambio del míster es Gonzalo Villar por Nino, ¿no? Mantiene a Javi Flores. Nino por Gonzalo Villar. Sí, Nino por Gonzalo Villar. Mantiene a Javi Flores en el centro del campo. Mete a Nino de media punta y hace un cambio diciendo de que va por el segundo, ¿no? A mí me parece un gesto valiente, ¿no? Cuando lo más fácil hubiera sido adelantar a Javi Flores, meter a Provencio con Xavi Torres y un poco intentar cerrar el partido y sobre todo cerrar el medio campo cuando te estaba dominando el Zaragoza, ¿no? Y hace lo contrario, mete a un jugador de ataque, ¿no? Eso demuestra mucho de la valentía que está teniendo el entrenador, ¿no? Vamos a ver si continúa por esta línea, pero la verdad que Pacheta en los discursos cuando las derrotas llamaban a la puerta del equipo, confiaba en insistir, y a día de hoy pues se están recogiendo los frutos del para mí el buen juego que está desplegando el equipo. Adrián Díaz, ¿cuál sería tu titular de esta victoria? Que ahora por fin se coge premio. O sea, acá el Elche como ha sufrido una especie de metamorfosis ahora en estos dos últimos partidos. Un equipo que ahora es más efectivo. Llega menos, pero tiene más efectividad, lo cual no deja de ser curioso. Es capricho del fútbol y eso va acompañado también de una mayor solidez defensiva con este cambio de esquema, con el 5-1-3-1. Y sobre todo son dos victorias seguidas que llevaba tiempo el Elche sin conseguirlo en segunda división, de prestigio ante todo un líder como el Málaga y un Real Zaragoza que sí que es verdad que está en horas bajas, 7 jornadas sin ganar y está ahí metido abajo, pero tiene futbolistas de un nivel alto. Hay jugadores que jugaron ayer que acabaron la temporada pasada en Liga Leu regular terceros, y sobre todo esta victoria sirve para coger aire. Tú veías cómo se estaba desarrollando la jornada y el Elche comenzó el partido en zona de descenso y con una victoria te has puesto un décimo, con la misma distancia sobre el playoff que sobre el descenso. Además, el descenso, el próximo, el que lo marca, es el Cádiz, que es ahora mismo, si considerándolo un rival directo. Yo creo que esta victoria era muy importante en términos clasificatorios, y que es verdad que queda mucho, llevamos 11 jornadas. Sobre todo, que ahora el equipo sí que está cogiendo premio, que está confirmando esas buenas sensaciones que tuvo en las primeras jornadas sin el premio a la victoria, y ahora sí, va sumando de 3 en 3 y se ha colocado en una situación ciertamente cómoda en la tabla, aunque con mucha igualdad en cuanto a puntos. Y también te pones a pensar, pues si es que esta jornada hubiera sacado un poquito más, pues es que igual es que el Elche estaría en playoff o rozándolo. Ahora ya no es tiempo de pensar en ello, simplemente yo no quiero ni pensar que el equipo ahora... Eso que he dicho de que está a la misma distancia del playoff que del descenso, para mí es anecdótico. Yo lo único que pienso, más allá de que haya gente ahora con estas dos victorias puede echar campanas al vuelo, yo solo pienso que el equipo tiene 14 puntos y quedan 36, que van a ser muy sufridos, para garantizar la permanencia. La verdad es que, bueno, echando la vista atrás solo con aquellas cuatro jornadas, con los cuatro arbitrajes que perjudicaron al equipo, sin hacer nada más, solo con que alguna de aquellas decisiones hubiera sido favorable al Elche, estaríamos hablando que haciendo lo mismo llevaría tres o cuatro puntos más perfectamente y estaría en el playoff. Pero bueno, esperemos que más temprano que tarde el fútbol se lo devuelva al Elche, porque hay que reconocer que estas tres victorias consecutivas en el estadio, las tres que ha conseguido, nadie le ha regalado nada, ningún arbitraje le ha regalado nada. Pero a mí me gustaría plantear en la mesa el análisis de que ahora estamos viendo un equipo menos vistoso, mucho más práctico, de lo que adolecía en las primeras ocho jornadas, que era de que encajaba goles y le costaba muchísimo hacer. Ahora ha pasado todo lo contrario, eficaz en las dos áreas. Yo creo que Pacheta ha ido evolucionando con la segunda división, con el paso de la jornada, se ha ido afinando la guitarra hasta que ha dicho, incluso con el cambio de sistema, por aquí vamos. Ahora tiene un equipo muy definido, un once muy definido, incluso una convocatoria muy definida. Ha repetido los mismos cuatro que dejó fuera el día del Málaga, han sido los mismos que se han quedado en la grada, y creo que estamos asistiendo, y ojo, y no lo digo en sentido peyorativo, creo que estamos asistiendo a un Elche que ha aprendido a ganar, que ha aprendido a jugar en segunda división, y que ahora, insisto, es algo menos vistoso porque ha querido reforzar también la parte de atrás, pero es mucho más práctico. Entonces, eso solamente es hablar bien de Pacheta y engrandecer un poco la visión que ha tenido de ir adaptándose a la categoría y a las piezas que tenía, ¿no? Yo haría un análisis global desde el principio de temporada y analizando prácticamente todas las jornadas, al final te das cuenta que el único equipo que ha sido superior a ti realmente sobre el terreno de juego futbolísticamente hablando ha sido el Depor. Exceptuando el Córdoba en Copa, el único equipo que realmente te ha pasado por encima ha sido el Depor, ¿no? Tú aquí perdiste contra el Reus, pero tuviste 45 minutos de una, digamos, una caraja importante. Pero al final tú al Reus le competiste la segunda parte haciendo méritos para, como mínimo, empatar. El otro partido que se perdió fue en Soria, con 1-0 en un penalti discutido donde el Elche tampoco estuvo por debajo del Numancia, ni mucho menos. Un partido donde se mereció más. Y yo creo que al final es un poco lo que ha dicho Adrián, ¿no? Que los caprichos del fútbol, ¿no? Porque el Elche ha habido partidos donde ha hecho méritos de sobra para ganar, ¿no? Si recordamos los partidos en Oviedo y aquí contra el Mallorca, ha hecho méritos futbolísticos, digamos, superiores a los que posiblemente haya hecho contra Málaga y contra Zaragoza ayer, o incluso, si me apuras, contra el Lugo, que tampoco fue un partido que se tuvieron muchas ocasiones. Sin embargo, ese día, pues oye, los jugadores estuvieron más desafortunados que a la puerta, en ocasiones posiblemente más claras que las que se hayan disfrutado estos partidos, y se tuvieron ciertos fallos defensivos que ahora es verdad de que no se están teniendo, ¿no? Yo recuerdo el partido en Oviedo, el gol que José Juan mide mal y se le pasa por encima, o el propio en Coruña, que también es un error. Eso ahora se está cuidando más. Luego, aparte, el fútbol, hay que reconocer que a veces es un poco tener un poco la dosis de suerte en un momento dado, ¿no? El otro día contra el Málaga con 0-0, la parada que saca Francis con a Blanco hubiera supuesto el 0-1 y posiblemente el partido hubiera cambiado, ¿no? Esos otros partidos no has tenido otra suerte, pero méritos futbolísticos posiblemente se hayan hecho en partidos más que en estos últimos que se han ganado. Yo creo que el Elche tiene que seguir la línea que está siguiendo, ¿no? El Elche está practicando un buen fútbol, no es inferior a nadie. Conforme van pasando las jornadas, hay jugadores que van cogiendo una confianza superior en una categoría que para ellos era desconocida. Ayer, a mí personalmente, el partido que hace Gonzalo Verdú me parece muy, muy interesante, ¿no? Y luego un futbolista del que los medios y los focos no lo iluminan mucho, pero para mí está haciendo un temporadón muy, muy bueno, como es Tecchio, ¿no? Es un jugador que está cumpliendo perfectamente en el lateral derecho, pero no solo en faceta defensiva, se está incorporando bien al ataque. De hecho, tú, Paco, esta semana pasada hablabas de la posibilidad de que Alexander le quitara el puesto, cosa que yo no compartía porque Tecchio está haciendo méritos para seguir, la verdad. Es cierto que Alexander es uno de los futbolistas que está llamado posiblemente a jugar de inicio en futuros partidos, pero no es el momento porque la verdad que Tecchio está haciendo una temporada brutal y merece seguir con la confianza del entrenador, ¿no? Ahí el propio Gonzalo Villar, ¿no? Lo que ha crecido con la confianza de estos dos últimos partidos, donde el míster le ha dado galones y donde está dando una respuesta muy satisfactoria, ¿no? el papel de Nino de nuevo, de ejercer la última media hora como, pues no sé si llamarlo como revulsivo o cuando le toca jugar de inicio. El capitán tiene que saber cuándo tiene que demostrar minutos importantes. Ayer sale media hora y lo hace perfectamente, ya no solo lo digo por el gol, sino por lo que le aporta al equipo, y todo eso es importante, ¿no? Ayer otro jugador que me llama la atención mucho, Xavi Torres, ¿no? Xavi Torres viene de no jugar. Ayer suple a un Manolín que estaba haciéndolo muy, muy bien, y sin embargo Xavi Torres ayer hizo un partido también muy, muy bueno, sobre todo tácticamente, siempre estaba bien colocado, ayudó muy bien a la línea de cuatro, y todo eso lo que va sumando, lo va haciendo ahí un cóctel que hace que el equipo sea sólido. Intenso al 120%, que es lo que no puede bajar este equipo, porque en el momento que bajemos un ápice de intensidad ya sabemos lo que nos va a pasar. Y a Cádiz con la misma intensidad de siempre, porque hay que recordar los minutos de Coruña donde se baja la intensidad y somos un equipo que no competimos. Hay otra, bueno, cada victoria deja muy buenas noticias, de hecho, y en eso tiene razón Pacheta, se crece sobre todo desde la victoria, pero es el capítulo goleador. Que el Elche gane con solvencia los dos partidos y que ninguno de ellos marque Sori, creo que es una muy buena noticia por aquello de la Sori dependencia, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que era algo que se estaba adoleciendo desde el principio y que ahora se han incorporado. Pues marcó Neider y Borja Martínez contra el Málaga. Ayer marcaron Nino y el primero lo marcó Gonzalo Verdú. Que vaya golazo. Dos centrales marcando dos, sí, de los cuatro. Además, dos muy buenos goles. Luego el de Gor Forja de falta y luego Nino, que por fin se estrena. Que le hacía falta, lo decía ayer, me da de comer a mí el gol. Yo creo que es muy importante que el Elche, que hablábamos al principio de temporada de que estaba adoleciendo de falta de gol, y ahora ha marcado cuatro goles en los dos últimos partidos, y sobre todo marcándole, por ejemplo, al Málaga, que es un equipo que creo que venía de haber encajado cuatro goles. En las ocho primeras jornadas, lo cual tiene bastante mérito. Además, que creo que son goles de distinto registro, porque el primer gol de Neider llega en el rechazo de un córner, el segundo de Borja en una falta, el tercero llega en una jugada ensayada de saque de esquina, que quizás la estrategia estaba fallando un poco el Elche, y luego el cuarto, el segundo contra el Real Zaragoza, viene de una contra. Ahora hay que ver esto cómo se desarrolla, porque hemos visto ahora dos partidos en casa en el Martí Valero, y ahora hay que ver cómo se desarrolla, si hay continuidad de esquema fuera de casa, contra un Cádiz que además es un equipo que tiene un fútbol bastante sencillo, que es de, lo recordaréis de la temporada de la última en segunda división, un equipo que corre mucho, que te da el balón y luego intenta aprovechar cada error para salir rápido, aunque ahora no tiene ni Álvaro y Salvi está contando menos, y va a ser una buena prueba de fuego, sobre todo también ahora cómo va a recomponer Pacheta el equipo sin Neider, porque con esa tripleta pues igual le toca desfrazar a Juan Cruz o mantenerlo si ve que Zotko no está ahora mismo al nivel. Pero yo creo que sobre todo el equipo, variando de esquema o la entrada de Francis, yo creo que el modelo de juego en cuanto a intentar ser dominador de la posesión, yo creo que en ese sentido el Elche está evolucionando positivamente, pero sin perder esas señas de identidad, como por ejemplo en su día hizo Rubén Baraja hace tres temporadas. Uh-huh. Bueno, eso. En Cádiz, Pacheta va a tener que ejercer de entrenador, y ojo, que se me entienda, va a tener que tomar decisiones, porque no está Neider, ya tiene de nuevo a Manu Sánchez. Entonces, ¿cuál sería vuestra apuesta? Yo apostaría, porque no veo a Zotko ahora mismo con la confianza, creo que Juan Cruz jugará con Gonzalo Verdú y dejará a Manu Rodríguez en el lateral izquierdo. Y la duda, ¿volverá Manolín o mantiene a Xavi Torres? ¿Qué pensáis que va a hacer? Yo en el puesto de central lo tengo clarísimo, que apostaría por Juan Cruz. Juan Cruz está a un nivel muy, muy bueno. Es verdad que desde el lateral izquierdo, pero es un jugador que ya sabemos que todos que firmó como central y como lateral izquierdo lo podría hacer muy bien, y de hecho lo está haciendo muy bien. Y Manu en el lateral izquierdo, ¿no? Manu es un jugador de plena confianza del míster, que además no es un 9 ni un 10, pero siempre es un 6,5, un 7, que conoce perfectamente la categoría y sabe que el míster sabe que puede desarrollar un papel importante en el lateral izquierdo sin tener ahí grandes problemas. Y luego sí que es verdad de que ayer lo comentaba yo precisamente con gente de allí en el fútbol y tal, que es complicado, ¿no? El ahora, el después del buen partido de Xavi Torres, cómo lo sientas y le vuelves a dar la titularidad a Manuel Sánchez, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo entrenan la semana los dos. El míster es el que los ve diariamente entrenando, el que analiza al rival, con qué jugador puede darle más. No sé, Manu Sánchez es un jugador que tácticamente es muy inteligente, siempre está bien situado. Xavi Torres ayer se ve que tiene también mucha experiencia y que puede aportar también otras cosas. En fin, al final es decisión del míster. Ha habido partidos donde aquí se ha planteado la posibilidad de jugar con los dos de pivote defensivo y no hemos acertado ninguna vez, porque de hecho no lo ha puesto nunca. Nunca se sabe, ¿no? Si a mí no me gustaría verlos. Bueno, pero a lo mejor llega algún momento en que creo que no lo va a hacer, porque lo que es normalmente lo que funciona no hay que tocarlo, y si está contando con Javi Flores en el centro del campo con el pivote defensivo, que aunque juega más atrás, digamos que hace ahí un poco las labores también de medio centro Javi Flores, pues nada, yo creo que va a mantener el mismo esquema y que no va a apostar por el doble pivote, digamos, más de stopper. Coincido con Adrián en el hecho de que quiero ver un partido fuera de casa. Jugadores como Francis aquí han tenido ayer prácticamente no le tiran a puerta. El día del Málaga tiene dos muy buenas actuaciones, pero quiero verlo fuera, donde el equipo posiblemente vaya a sufrir un poco más, vaya a haber más balones laterales donde tiene que hacerse fuerte y mandar, y a ver qué tal reacciona, ¿no? Hay que recordar que el equipo aún no ha conseguido vencer fuera de casa y sería muy muy bueno, ¿no? Que el Elche consiguiera vencer en Cádiz. Por la confianza del equipo sería espectacular para poder recibir a Las Palmas, ¿no? Ahora nos viene la famosa fiebre amarilla que tantas veces se nos ha dado mal, con tres equipos de amarillo seguidos, Cádiz, Las Palmas y Alcorcón. Y a ver si somos capaces de superarla, ¿no? Espero que nos hayamos puesto la vacuna adecuada contra la fiebre amarilla. Yo creo que habiendo superado al Málaga y al Zaragoza, ya no tiene que el Elche temer a nadie y le puede ganar a cualquiera, porque le ha ganado al que más presupuesto tenía, que es el Málaga, 25 millones de euros. Nadie más tiene más presupuesto. Además, el Málaga, solo con que hoy empate, ya vuelve a ser líder. Es decir, si le has ganado al Málaga, puedes con cualquiera, pero evidentemente con esa fórmula, ¿no? Dejártelo todo en el campo, intensidad máxima, y tener fe en lo que haces. Adrián, ¿Manolín o Xavi Torres? Bendito dilema, sobre todo para Pacheta, y lo malo para nosotros es que como no tenemos Copa del Rey esta semana, no podíamos haber adivinado, porque si hubiera jugado uno entre semana ya sabríamos quién jugaría en Cádiz. A mí me parece un bendito dilema, y ya también es, yo creo que Pacheta siempre ha sido de tocar lo mínimo posible, pero cuando... hay entrenadores que no se salen de su discurso, pero que hay entrenadores que cuando hay un partido que te sugiere algo distinto, aunque te está yendo bien, pues igual hace un cambio. Igual Manuel Sánchez concuerda más a lo que pueda ser en el Ramón de Carranza que Manuel Sánchez. A mí me parece un bendito dilema. Yo creo que Manuel Sánchez estaba a un nivel sobresaliente, yo le daría continuidad. Y luego Xavi Torres le podría dar la alternativa en cualquier momento, porque... Es la cuestión de que parece que ahora el jugador que viene de más trayectoria de segunda división B como Manolín es el que está por delante de un jugador que viene de trayectoria de primera como Xavi Torres, y yo creo que cada uno te ofrece unas cosas, y yo creo que, pero creo que ahora Manuel Sánchez está a un nivel superior que Xavi Torres. En cuanto a otros cambios, yo creo que Manu, si soy sincero, me genera poca confianza en defensa en segunda división. Y más pudiendo tener delante el domingo a Salvi, que es un futbolista muy rápido, muy, muy desequilibrante. Pero claro, tampoco el último partido de Zotko contra el Córdoba en Copa a mí también me pareció que estuvo mal. Así que dentro de esas alternativas que decimos de la plantilla, ahí además que tienen que sustituir a Neider, que Neider está a un nivel bastante bueno. Yo sí que igual volvería a la línea de cuatro, porque es que lo que tiene esta alineación es que puede ser de cinco, de cuatro, con la misma alineación, con los mismos nombres. Yo creo que le daría la alternativa a Manolín, y en defensa Juan Cruz de central y Manu de lateral, para mover menos, digamos, y esos serían los, el resto, los mismos: mantener a Gonzalo Villar, mantener a Francis, que en estos dos últimos partidos han dado un grato nivel, y si se puede que en el futuro pues los Chuka, los Josan vayan también aportando. Lo que está claro es que hay varios futbolistas pues que ahora mismo están fuera de esa confianza del míster, como son Chuka, Johnny, Redru y Zotko, que son los que están repitiendo fuera de las últimas dos convocatorias. El domingo a las 12 en Cádiz. Yo creo que el Elche tiene que estirar esta dinámica positiva todo lo que pueda, tiene que arriesgar. Yo creo que ese partido es para valientes, y Pacheta lo es. El Cádiz, aunque viene de ganar, y sabe el técnico cadista que salvó la cabeza, igual que la perdió pues su compañero Javi López en el Lugo por perder ese partido. Para ellos es un partido de presión en casa, están en zona de descenso, tienen que ganar sí o sí. Yo creo que el Elche tiene mucho que ganar en ese partido y vamos a ver si es valiente. Yo sé que miramos todos partido a partido, la filosofía, pero el Elche está a la misma distancia del descenso que del playoff. Vosotros, la clasificación hoy lunes, cuando la cogéis, veis al Elche justo en el ecuador de la tabla. ¿Para dónde miráis? ¿Para abajo o miráis para arriba? Yo para abajo. Soy sincero, es decir, yo a día de hoy miro para abajo. Es decir, cuando tú eres el segundo presupuesto más bajo y cuando has hecho una plantilla y tu principal objetivo es conseguir la permanencia, yo los resultados de los rivales me alegro cuando pierde el Extremadura ayer con el Albacete, me alegro cuando pierde el Reus con el Deportivo, y no me gustan las victorias del Nasti contra el Oviedo, por decir tres partidos de zonas bajas y altas propio Cádiz. Exactamente. Tenerife, Cádiz, que ganaron. Sí, Tenerife, que le remontó al Alcorcón. Entonces, yo de momento miro para abajo. No quiero ir a hablar de la parte alta, ¿no? Esto es larguísimo. Es cierto que esto es segunda división. Aquí los presupuestos, aunque hay que tenerlos en cuenta, cuentan menos. No son tan diferenciadores como puede ser en primera división. Pero hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Tú has ganado dos partidos, tienes 14 puntos, pero si se te ocurre perder el domingo en Cádiz, pues posiblemente no vas a entrar en descenso porque hay muchos equipos detrás, pero a lo mejor ya quedas a un punto o dos y luego recibes a Las Palmas, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a ir a mirar la parte de conseguir los 50 puntos cuanto antes. Y entonces, cuando se consiga los 50 puntos, miramos las jornadas que quedan y decimos, che, pero si estamos a 8 o 9 jornadas de acabar, pues no sé, vamos a intentar sacar 14 puntos y intentar jugar el play-off, ¿no? Además de eso, todo el mundo, aunque unos miren hacia abajo y otros miren hacia arriba, todo el mundo mira la clasificación, y yo soy de los que anoche cuando llegué a casa la miré. Y aunque es cierto de que estamos a 3 puntos de playoff, que es el sexto, si no recuerdo mal, lo marca el Albacete. No, Mallorca. El Albacete. Me parece que el Albacete con 17. Con la victoria de ayer, sí. Lo marca el Albacete con 17. Sí, el siguiente ya tiene 19. Pero luego encontramos ya a los Las Palmas quinto con 19. Alcorcón y Deportivo, sí, 21, Málaga, que 22, ya se van con 21-22, que ya estás a 7 u 8 puntos de esos equipos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los puestos de playoff los tienes a 5, 6, 7 puntos, que son muchos puntos a día de hoy. Y los de abajo los sigues teniendo a 3, ¿no? Por esa regla de 3 te rectifico. Si miramos también los siguientes, sí, el Elche está a 5. ¿De quién? Del Extremadura vigésimo, sí. Del Nasti vigésimo primero y a 6. Y a 6 del Córdoba, que tiene 8, sí. Pero yo prefiero mirar a esos equipos de ahí abajo que mirar de remontarle 7 puntos a Las Palmas o al Málaga, que considero que remontarle 7 puntos al equipo va a ser bastante más complicado que el ir pegándote leches toda la semana con Extremadura, con Rayo Majadahonda y con todo eso. Nos vale, dicho esto, nos vale cualquier teoría. Si nos acercamos a Las Palmas, no vamos mal. No, dicho esto, si ganamos en Cádiz, pues a lo mejor ya pienso de otra manera, porque ya me habré dado cuenta que el equipo es capaz de ganar fuera de casa, en campos tan complicados como el del Cádiz, y a lo mejor será cuestión de mirarlo de otra manera. Pero a día de hoy, sinceramente, miro hacia abajo. ¿Y Adrián, para dónde miras? Yo miro la puntuación. Veo que el equipo tiene 14 y que me reitero en que faltan todavía 36. Pero si tengo que mirar, miro hacia abajo por completo, porque no olvido que el Elche es un equipo recién ascendido y que es el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y si pierdes en Cádiz te vas a ir hacia abajo otra vez, aunque haya muchos equipos por medio, hay mucha igualdad en estas 11 primeras jornadas, pero sí que está claro que todos queremos mirar hacia arriba, y si ganas en Cádiz la ilusión sí que se te puede disparar, y si ya sacas un resultado positivo contra Las Palmas, que es un equipo teórico a estar arriba, pues está claro que aquí pasamos de la decepción absoluta a toda la alegría en poco. Mira, hace dos semanas, que después del 4-0 contra el Deportivo ya aparecía el equipo desahuciado en parte del entorno, y ahora parece que va a ir hacia arriba. Y yo solo pienso en los 50 puntos, pero obviamente ganar, ir sumando puntos, no solo te va a acercar a esos 50 puntos, sino también te va a dar más confianza y te va a quitar presión, porque no es lo mismo estar ahí metido abajo en las trincheras, bordeando el descenso, jugándotela con todo lo que supone bajar de categoría, con estar arriba, porque el Elche, si se metiera arriba, no tendría la presión de equipos como puede ser Las Palmas, Deportivo. Esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja si nos colocásemos ahí, que el Elche tiene, que efectivamente no tiene esa presión psicológica, que pues, fíjate si le está pesando al Zaragoza, que ojo, como se meta ahí abajo, le va a costar salir, ¿eh? Señores, que nos vamos. ¿Firmamos el empate en Cádiz o no? Yo no lo firmo, ¿eh? Ahora mismo el Elche tiene mucho que ganar. ¿Tú lo firmas? Caramelito te he puesto ahí, ¿eh? Estás dudando. Yo sí. Lo firmo. A ver, ahora mismo cualquier empate firmo, es bueno, porque vienes de ganar, es fuera de casa, pero yo, fíjate, no lo firmaba. Con esta dinámica no la firmaba. Hace dos semanas me pregunta y lo agarro. ¿Tú lo firmas? Yo no lo firmo, tal y como está el Cádiz, tal y como está el Elche, porque creo en un poco las dinámicas. En la mística de que fue el escenario donde el Elche descendió a Segunda División B, y conseguir la primera victoria fuera de casa en ese escenario tan doloroso de recientemente, pues yo creo que no sería cerrar un círculo, porque yo creo que eso nunca se va a olvidar, pero sí que sería bonito, y no existen las casualidades para mí. Yo creo que sería el escenario ideal para conseguir la primera victoria fuera de casa. Del descenso de Cádiz juegan muy muy pocos el domingo, ¿no? Es decir, si no recuerdo mal, Nino es el único que está en la plantilla es el único. Entonces, y dos en el rival. Yo no creo mucho en esas cosas, ¿no? El hecho de se descendió allí, bueno, en fin, ojalá que tengáis razón y que no firmar el empate suponga una victoria. Pero la baja de Neider, al final estamos hablando de que entre Manu y entre Juan Cruz al central, son dos movimientos. Estamos hablando, y el Elche últimamente lo que tiene es una solidez defensiva importante, que espero que no se note en Cádiz, pero oye, Neider hoy en día, con la pareja que hace con Gonzalo Verdú, es importante. De las mejores que hay en Segunda División. Para mí sí. Sí, señor. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Placer. El próximo lunes seguimos con la tertulia. Ojalá que, hablando de una victoria en Cádiz, o cuanto menos puntuar allí, que también estaría francamente bien. Pues, señores, mañana más. Que paséis una feliz tarde. Os dejo con unos consejos comerciales y continuamos con la programación de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo. Macho o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.